Muy buenas tardes, hermano concejal Javier Tarqui. Es presidente de la Comisión de Técnica y Desconcentración del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Don Javier, cuéntenos, en el transcurso de esta mañana ha habido una sesión del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tema se abordó? ¿Qué se evaluó? Cuéntenos los detalles, don Javier. Hoy día hemos asistido, nosotros es la segunda reunión del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba nuestro comandante de la Policía Regional acá del Alto, ¿no? Estaba la alcaldesa, nuestro secretario de Seguridad Ciudadana, también las diferentes instancias de la Policía, FELCC, el Derechos Humanos, uh-huh, FEDEPAP, y nuestro secretario y nuestro presidente del Consejo Municipal. Uh-huh. Bueno, se ha hecho una evaluación, ¿no? Yeah. Si bien ellos tienen su plan en materia de seguridad ciudadana, uh-huh, Ciudad Segura. Entonces, en esa medida se ha hecho la evaluación a los, a cómo se está encarando este plan, ¿no? Este plan de, bueno, ya de plasmar. Uh-huh. Ahí se ha hecho, por ejemplo, se van a incorporar cámaras de seguridad. Entonces se ha hecho una evaluación en qué estado está el proceso de compra de las cámaras de seguridad. Un nuevo lote. También cerca de 50, mira, y pero lo más, la información que nos han dado, sí, que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno también se estaría comprometiendo con 270 cámaras de seguridad. Oh. Es hartas, ¿no? Es mucha. Pero con el problema que tropezaríamos sería con el quién va a manejar las cámaras de seguridad. Pero acá eso no tiene el centro de monitoreo, de vigilancia. Sí, según la normativa, la 264, que es de ley de seguridad ciudadana, sí, los encargados de hacer todo este monitoreo de las cámaras de seguridad son efectivos policiales. Uh-huh. Imagínate, y según el dato que nos han dado, un efectivo policial en 8 horas puede controlar 8 cámaras. Pero imagínate que sean 50. 50 necesita 5 efectivos policiales para 8 horas. Pero las cámaras tienen que funcionar 24 horas. Entonces ponle 5 efectivos policiales por 3. Son 15 efectivos policiales. Por día. De 24 horas. Entonces, y más aún si el gobierno nacional está queriendo instalar 270 cámaras. Uh-huh. O sea, son más efectivos. Entonces, uno de los problemas que no se está viendo, bueno, que no se está tomando en cuenta, es que necesitamos efectivos policiales. Sí, sí, la sugerencia, ¿y por qué no pueden manejar el monitoreo civiles? No, la norma es clara. Todo lo que es monitoreo es... Entonces... A la medida, entonces, en ese sentido se ha pedido que, bueno, se está enviando las notas correspondientes para que el viceministerio también absuelva esas dudas, porque ellos han comprometido 270 cámaras y que eso debería también funcionar en el Distrito 8. O sea, pero no ha llegado la información de carácter oficial, formal, al gobierno municipal. O sea, son informaciones... ¿El centro de monitoreo de vigilancia se va a construir en el Distrito 8? Según el viceministerio. Debería estar en una EPI, ¿no? Sí. Porque tiene que haber ese nivel. En el 8 se está construyendo una EPI. Eso también se ha hecho una evaluación en la 12, ¿no ve? Entonces se ha hecho una evaluación de todos estos avances. Se está comprando también motocicletas, uh-huh, para dotarles a la policía. Se les ha presentado el conseguro. Mira, las anteriores compras que ha hecho la anterior gestión no tenían seguro, o sea, no tenían mantenimiento, o sea, les compraban así. Entonces hoy nos hicieron una explicación, ¿no? Eso es lo que se ha abordado, ¿no? Y la policía, por lógicamente, la Policía Nacional, de acuerdo de nuestro capitán, uh-huh, de nuestro comandante, lo que nos ha dicho es de que sí necesitan mayor equipamiento, ¿no? Y otro de los rasgos importantes de esta reunión es el nivel de coordinación, ¿no? O sea, lo que manifestaban que anteriormente no había ese nivel de coordinación entre policía, el gobierno municipal y control social. O sea, todo lo que definitivamente decidían en el consejo municipal lo tomaba el gobierno municipal. Hoy se le está pidiendo qué tipo de handys, qué tipo de motocicletas, qué tipo de movilidades, se tiene que comprar, y esa consulta técnica la está haciendo la policía. La alcaldía, la policía. El aspecto técnico del equipamiento. Antes no lo hacían. Mira, el gobierno municipal compraba nomás. Y la policía boliviana te decía, no, pues cómo van a comprar si ustedes no saben. Entonces, ahora se está haciendo esas especificaciones técnicas para que sea la policía quien hace el trabajo de control, de patrullaje. Ellos conocen. Entonces, en base a esa información, hagan llegar el requerimiento técnico. ¿Qué especificaciones técnicas debería tener? Por ejemplo, un handy, una motocicleta, una cámara. Entonces, en ese sentido hay un nivel de coordinación, ¿no? También se ha manifestado que se están haciendo los controles, se han hecho la batida, cerca de 85 bares clandestinos se han clausurado, se han llevado los equipamientos correspondientes de estos decomiso a las diferentes unidades. Entonces ha sido una evaluación de lo que van haciendo en ese tema, ¿no? La incorporación de cámaras de seguridad a las unidades educativas. Pero estas unidades educativas no lo está definiendo el gobierno municipal, sino la policía boliviana, ¿no? Entonces, hay un trabajo más conjunto, ¿no? Como es la primera reunión, entonces, a mí me ha servido mucho porque hemos tenido información real, ¿no? Real, y también con la participación de la policía, ¿no? Y lo que la policía boliviana ha observado es que se informe del 10% del IDH, de los recursos que por ley tenemos que equipar a la policía, es en qué se está gastando. Nos han pedido un informe en qué se ha dado, qué nos está dando, dónde se está gastando ese 10% por IDH del presupuesto. Ahora el municipio les ha pedido, ustedes también háganos llegar el informe de cuánto les hemos dado, ¿no? O sea, díganos. ¿Y qué están haciendo con eso? ¿Y qué están haciendo, no ve? Porque muchos, la policía decía que algunas movilidades, motocicletas, ya han cumplido su ciclo de uso y necesitan ese cambio. Entonces, en ese sentido, el gobierno municipal, la alcaldesa ha pedido que, bueno, la policía nos haga llegar ese informe de, bueno, pues de cómo están los activos que el gobierno municipal les ha hecho. Después se ha abordado el tema del observatorio, ¿no? El Observatorio de Seguridad Ciudadana, que ya está funcionando a partir del 4 de noviembre, y se estima que el 15 de diciembre nos van a emitir un informe ya, de un reporte del diagnóstico de seguridad ciudadana. Francisco, ¿estas 270 cámaras también irán solamente a las zonas, en puntos estratégicos, o van a ir a las unidades educativas? ¿No? A ver, según el programa, bueno, el gobierno nacional tiene un plan de seguridad ciudadana. Nosotros, como gobierno municipal, tenemos un plan de seguridad ciudadana, y la sugerencia era de que debería ir a las unidades educativas. Pero como no tenemos la información oficial de estas 270, se está pidiendo, el secretario de Seguridad Ciudadana va a pedir una reunión para establecer ya de carácter formal dónde van a ir, cómo lo están contemplando, o sea, de los recursos humanos, que es una debilidad. Entonces, en ese sentido, es de que deberíamos aunar esfuerzos para que a la ciudad del Alto den mayores recursos humanos, porque estas cámaras, imagínense, 270, necesitas, bueno, para 24 horas, 27 funcionarios. 27 para 8 horas, multiplicado por 3, son cerca de 27, 30, 90 funcionarios, ¿no? Es harto. Entonces, esperemos que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana esté contemplado de recursos humanos. Y eso es lo que se ha manifestado, ¿no? Y lo que está pidiendo es ese carácter formal. Y el secretario manifestaba de que el compromiso habría sido que en esta gestión se van a instalar las 270 cámaras. Mira, ya estamos a mitad de noviembre y nos falta un mes. Y justamente hasta el 20 de diciembre es donde se cierra la gestión, entonces, hasta esa fecha, ¿no? Entonces, esa es la información que nos han relevado, ¿no? Y la sugerencia de Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo del capitán Ulloa es de que estas 270 cámaras deberían ir a unidades educativas. Qué bien. En esta es la primera. Es la segunda reunión. Bueno, es la primera que nos han hecho partícipe. La primera no nos han hecho partícipe. De todo ese documentación que también se nos ha proporcionado de Ciudad Segura, que está implementada en el municipio, ¿estaremos avanzando ya por lo menos en algún porcentaje? Sí, estamos lejos aún todavía. Sí, también ya se han capacitado a los guardias municipales, que están muy ligados al tema de seguridad, cerca de 600. 800 a 600 se han capacitado, entonces ellos van a entrar a hacer el control rutinario de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces estamos avanzando, pero para hacer todos esos programas que están en el plan de seguridad ciudadana, lógicamente necesitas equipamiento, necesitas el material para hacer ese trabajo, necesitas personal, necesitas, para ponernos manos a la obra, ¿no? Entonces, pero por el informe sí, sí se está, hay un avance y bueno, hasta el 20 de diciembre están entregando un equipamiento de todo lo que se está comprando, o sea, todo lo que el gobierno municipal está adquiriendo, el 20 de diciembre se va a hacer la entrega a la policía boliviana ya en arranque, en esta nueva gestión. Cámaras, handys, motocicletas y que tengan también, el mantenimiento correspondiente, ¿no? Y el seguro correspondiente. Claro. Francisco, ¿cómo se está viendo este tema? Y también tal vez quizás se ha abordado también, ¿no? Generalmente los patrullajes se circunscriben en La Ceja y sus alrededores, pero en zonas alejadas, llámese Ventilla, llámese hasta San Roque, llámese Chirapaca, o otras zonas muy alejadas, Mercedario, por la inaccesibilidad, no tienen asfaltados ni enlosetados, tierras, hoyos, y los vehículos patrulleros no van, ¿no? Y es donde la gente de escasos recursos sufre de asaltos, robos, se lo llevan toda la casa, todos los bienes de la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se está viendo ese tema del patrullaje? Eso no se ha abordado, o sea, el tema del patrullaje. Si bien decían de que hay 15 patrullas, imagínate, es insuficiente. Pero dentro del plan está la incorporación de GPS, ¿no? Para las movilidades que el gobierno municipal les dota, pues, a la policía. Lo que sí estamos pidiendo nosotros a partir, como es nuestra primera reunión, a partir de esto es tener un nivel de coordinación con el comandante regional, ¿no? Estamos pidiendo justamente una reunión, le hemos comunicado de que queremos reunirnos para ver esos temas de patrullaje, cuáles son las debilidades de infraestructura, de establecer módulos, cómo están los módulos, o sea, conocer para que nosotros, así como los vamos a exigir, porque una de las políticas es exigir que hagan buen uso del equipamiento que se le da, pero que cumplan los objetivos en materia de seguridad ciudadana. Pero el 15 de diciembre nos va a establecer este primer informe del observatorio. Ahí se va a establecer también las necesidades de la Policía Nacional, el tema de inseguridad ciudadana, áreas donde hay diferentes delitos. Mira, tenemos narcotráfico, tenemos contrabando, tenemos trata, o sea, son delitos y hay que establecer, o sea, cuál es el nivel. Pero sí, lo que nos han dicho es de que somos la segunda ciudad más insegura del país, y eso la verdad nos preocupa, ¿no? Entonces tenemos que hacer doble trabajo, triple trabajo para reducir ese índice, pero eso se hace con recursos humanos, se hace con equipamiento, se hace con planificación, y eso es lo que se está haciendo, ¿no? En cuanto al personal, yo no considero que haya mayor problema, porque en la ciudad de Lata tenemos una escuela básica policial en Villadela. La pregunta es, ¿dónde van esos nuevos profesionales que egresan cada año? Bueno, eso vamos a hacer las consultas, pero entendemos que, bueno, si no todos van acá al alto, ¿no? La Policía Nacional define, ¿no? Pero tenemos insuficiente. Pero recién estamos conociendo también el informe correspondiente, mira. Y a partir de eso es donde nosotros tenemos que aunar. O sea, como, mira, lo que se ha visto es de que no había habido ese nivel de coordinación en la anterior gestión. Ahora estamos retomando ese nivel de coordinación policía, control social y gobierno municipal. En ese sentido es de que estos temas de asignación de efectivos, que todos hemos coincidido, o sea, necesitamos recursos humanos, efectivos policiales, para hacer este control y para mejorar, pues, nuestra seguridad ciudadana, ¿no? Pero eso, en diciembre vamos a tener una posible nueva reunión para abordar estos temas. Nosotros lo que les hemos pedido, estos informes háganlo llegar, y a partir de eso vamos a hacer el estudio correspondiente. Y estas reuniones, ¿no? Estas reuniones de trabajo, ¿no? Con los actores, con los servidores, tanto la Policía Boliviana, tanto Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bien, ese es el tema que hemos dialogado con el concejal Francisco Javier Tarqui respecto al tema de una evaluación del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, en qué medidas va avanzando en este plan de seguridad segura.